Para vos, mamá, con todo mi corazón, tú que sabes que te quiero mucho, y a través de la distancia quisiera decirte: al cumplir los 16, todo un hombre me creí. Al mundo yo le sonreí, porque había aprendido a volar. Fue muy alto el trampolín, de la vida me caí. Fue muy duro el golpe que me di, tal vez por estar lejos de ti. Eres bella.